Recibimos la visita de Nahuel Almendros y de Claudio Montes, que son candidatos a consejeros escolares por el Frente para la Victoria y Renovación, por estos jóvenes que le dan una nueva inyección a la política. En el caso de Claudio ya ha participado, Nahuel también en algunos casos, pero en muchos de ellos son nuevos y recién comienzan. Bienvenidos, es un gusto recibirlos, chicos. ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo, a la audiencia, a Pachi también, que allá lo escuchamos hablar detrás del vidrio. Y bueno, gracias por este espacio que nos das como para expresarnos y traer las ideas, ¿no?, que tenemos como para trabajar con este Frente para la Victoria, Renovación y la propuesta de un cambio. Hola, buen día, Alfredo, y la verdad te quiero agradecer el espacio que nos estás dando acá, que nos estás brindando. Y de paso, si me permitís, mandar un saludo a toda la gente que nos está haciendo el aguante y detrás de la radio. Ella un par me dijo que les saludara, pero bueno, son bastantes, así que uno por uno no se puede. Bueno, están trabajando duro, se los ve todos los días reunidos con mucho entusiasmo, y proyectos, ideas, bolsillos vacíos y la cabeza llena de ideas. La cabeza llena de ideas, ese es el elogio. Claro, sí, son las palabras de Walter Abarca que nos quedaron bastante presentes y siempre las tenemos presentes. Y también en el momento de juntarnos, sí, la verdad hemos trabajado desde marzo ya bastante que venimos laburando, por fuera del Frente para la Victoria, venimos laburando en los barrios, venimos haciendo un seguimiento, viendo qué problemáticas había en ellos para luego en forma colectiva poder solucionarlas. Nosotros creemos que es algo indispensable laburar en los barrios, hacer un buen laburo de base, como muchas veces habrás escuchado de parte de algunos de nosotros. Y la verdad, bueno, que eso es algo muy importante, estar articulando con los distintos sectores de la sociedad y no ser un ente aislado, o sea, no solamente llevarles soluciones, sino también que ellos nos ayuden a solucionar los problemas. Así que bueno, no sé qué. No, bueno, tenemos muchísimo para trabajar también a nivel escuela, o sea, si bien los chicos están saliendo por los barrios, acá la parte que no, a nosotros también nos llegan, claro, inquietudes sobre cómo trabajar en con propuestas de escuela. Lo principal es también estar trabajando día a día con las escuelas, con sus necesidades también, a nivel local, ¿no? Porque no te olvides que el consejo escolar está para eso, está para trabajar con las necesidades, ya sea de infraestructura, desde una simple rotura hasta una hacer un edificio. También con lo que es esto del SAE, de los que son comedores, de lo que es merienda. Y bueno, y tener una realidad de lo que es las escuelas de Alvear y que hay muchísimas cosas para las cuales mejorar. No quiere decir que estén mal, pero sí que se pueden trabajar de otra manera, desde otra mirada, con propuestas y con ideas nuevas, ¿no? Claro, uno tiene que entender a la educación como una herramienta de cambio. No solamente como una herramienta de cambio, sino también como una herramienta de inclusión. Y acá es donde nosotros nos remitimos mucho al año 2003, que empieza la reactivación de la educación, se aumenta el ingreso del PBI, o sea, la inversión del 3% al 6%, que la verdad que eso demuestra un poco también lo que está haciendo el gobierno nacional con respecto a la educación, que es algo muy primordial para intentar cambiar el destino de la nación. Ojo que ya en un principio venimos desde la dictadura militar, pasando por la época de los 90, que hubo un recorte salarial, no solamente de los profesores, un recorte del presupuesto, no solamente el recorte del presupuesto de la salud, sino también de la educación, dejando muchos maestros afuera, el nivel de alfabetización muy bajo, un gran porcentaje de la población que no sabe leer. A partir del año 2003, que asume Néstor Kirchner la presidencia de la nación, hay mucha gente que se puede alfabetizar, personas que pueden terminar el estudio secundario a través de distintos planes y a través de las ayudas. Ahora, lo que nosotros queremos lograr acá en Alvear es que pase lo mismo acá. Hay muchos chicos que están abandonando la escuela, tratar de incluirlos, tratar de sacar distintas herramientas para que puedan seguir con sus estudios. Si hay pibes que lamentablemente tienen que dejar el estudio porque están trabajando, bueno, tratar de ayudar, tratar de buscar las condiciones. O sea, no tiene que haber ninguna alternativa, digamos. Totalmente. Hay alternativa. Yo pienso que hay. Yo pienso que hace falta un poquito de voluntad nada más. Trabajo diario, trabajo con las escuelas, con las necesidades. Y bueno, y traer esos planes y esas que acompañan a cada en cada propuesta, ¿no? Que a nivel nacional tenemos muchísimo, hay que trabajarlo más a nivel local, o sea, a nivel provincia, a nivel local. Tenemos el apoyo, está el apoyo, hay que gestionar, hay que andar, y bueno, traerlo para que en Alvear también se note eso de, bueno, terminar el colegio, que no haya ningún, que nadie abandone, ya sea por plan fines o la secundaria, que hoy es obligatoria, y que antes, por ejemplo, no tenían todas las mismas posibilidades. Un chico egresaba con séptimo grado y bueno, y de ahí iba a trabajar, y ahora se está trabajando con un derecho a la educación, que hasta los 18 tenés que mandarlo como papá, esa es tu obligación hoy en día. Se van revirtiendo muchísimas cuestiones, siempre pensando en los derechos de los niños, más que nada. Imagino que para estas gestiones que pueden llegar a cabo ustedes en algún momento, cuentan con el invalorable apoyo de los diputados Walter Abarca y César Valicenti, que son un poco el sostén de ustedes a nivel provincial y también nacional, porque son referentes nacionales de este proyecto. Claro. Nosotros siempre en esta campaña, desde el inicio de la campaña hasta cuando comenzamos a armarnos a canalear, siempre contamos con el apoyo de Walter y de César. Así que bueno, siempre nos han brindado una mano, siempre estamos en contacto para saber qué cosas podemos traer a la ciudad. Siempre pensando en la ciudad, siempre pensando en los chicos, siempre pensando en la educación. En el caso nuestro, vas acercándonos tenemos el apoyo, por ejemplo, claro. Resaltando, ¿no?, lo que vos preguntaste ahora de César o de Walter. César todas las semanas se está haciendo una escapada a Alvear, ya sea de paso es oriundo de Olavarría, de Hinojo precisamente, de donde es Perla, claro, donde es Perla Villa, y bueno, tenemos un apoyo constante de con propuesta, mirá, vamos a ir con tal y tal cosa, fíjate, bueno, ahora tenemos esta propuesta de la extensión, de gestionar esta posible extensión hacia Alvear de una carrera universitaria, de una o de, ojalá sea, depende del estudio que, bueno, ya vamos esta semana a concordar con Felipe de partir de acá y para ir a Tandil, a la Universidad del Centro, conversar con el rector y ver qué posibilidades tiene Alvear de venirse con una carrera, con una extensión universitaria en base a las necesidades de Alvear, ¿no? Y creo que es que si logramos eso es muchísimo para el nivel universitario, sí. Que no tenemos nada y hay gente que no se puede ir y que, bueno, como hoy hablábamos con Nahuel, claro. Que hay un estudio del 76% claro. De la población universitaria es... La primera generación en poder asistir a una universidad que antes eso no se podía hacer. El plan de estudio de la nación está diseñado para que haya una universidad pública en cada provincia. Se hicieron nueve facultades se hicieron. Durante desde el 2003 en adelante. Así que bueno, la verdad esta posibilidad que tenemos de poder ver una posible gestión acá para conseguir una posible extensión universitaria en Alvear, la verdad me cayó hasta de sorpresa a mí porque es excelente para las personas que no pueden salir de acá de Alvear, muchas veces por cuestiones económicas, y se tienen que vivir entre lo que son comercios y distintos trabajitos que acá son mayormente comunes. O sea, le brindaba la oportunidad a un pibe que pueda estudiar algo que le gusta. Y la verdad eso es genial. Lo importante es que los jóvenes salgamos de acá de Alvear, nos incluyamos y podamos volver y volver a la ciudad que tanto nos dio, desde pibe. Porque la verdad es así. Yo soy formado en escuela pública y ahora estoy asistiendo a una universidad pública en la ciudad azul. Digo, por más que yo no tenga un estudio universitario, también he asistido a varios congresos, varios foros en Mendoza, en Córdoba, Congreso Nacional, en Latinoamérica Educa, que bueno, se pueden ver las distintas problemáticas que tenemos a nivel de universidad y a nivel secundario. Una de las problemáticas son los distintos centros de estudiantes, que ahora es una ley. Salió una ley en el Congreso que cada escuela del país tiene que tener un centro de estudiantes. Por lo que tengo entendido, hay un centro de estudiantes en la escuela media que hasta ahora no sé cómo vende esa mano. La verdad no quiero tirar bocadillos por lo que no sé. Pero lo importante es empezar con el funcionamiento, que los pibes empiecen a interesar un poco por las distintas herramientas con las que cuentan. Y si no cuentan con esas herramientas, tratar de hacer algo para transformar su realidad y que puedan tenerlas. Tener fotocopias para los chicos que no tienen fotocopias. Puedan tener lápices, en el caso que hay un chico que no puede tener lápiz, lapicera, cuadernillos, hojas, eso todo eso se tiene que arreglar en el centro de estudiantes. O sea, tiene que responder a todos los derechos de los estudiantes. Así que bueno, es otra cosa que nosotros pensamos impulsar en las distintas escuelas, los centros de estudiantes, que ya es una obligación, y tratar de darles una mano para guiar a los pibes en el tema de la gestión, el tema de administración, cómo tienen que hacer. ¿Qué estás estudiando, Nahuel? Aguacía. En Azul. Claro. Qué bueno que es, ¿no? Que gente joven, con muchas ganas de progresar en lo personal, y que todos esos proyectos, esas mejoras de estudios que él y las capacitaciones que lleva, las quiera volcar luego por el bien de la educación de Alvear. ¿No? Es muy lindo tener un compañero de equipo de lista. Sí. Que realmente me ha sorprendido. Yo creo, Alfredo, que todo este grupo de jóvenes, o sea, yo aquí por ahí le estoy hablando un poquito con la voz de la experiencia, como bien decías cuando nos presentaste. Ya son varias campañas que tengo de militancia, y hoy por hoy, cuando los chicos me vieron para esto, no lo dudé el cambio. Tienen tantas, como dijo César Valicenti, ¿no? La cabeza llena de ideas, los bolsillos secos, porque te puedo asegurar que esto es fuerza de pulmón. Salen a pintar un parque y te puedo asegurar que es todo donado, pedido, y nada, no llueve. Y con eso, así como te hablan Nahuel y así, o Felipe o Karim, que vengan con ideas de no, fuimos hasta el barrio, lo recorrimos, hay tal necesidad, tenemos que hacer un proyecto para revertirlo. Eso te posiciona en un lugar con muchas ganas de hacer algo, ¿no? Porque es implementar la idea joven, lo nuevo, a un modelo que ya uno está formado, porque tenemos otra base, ¿no? Es acompañarlos por ahí en esas propuestas que nos están viniendo, que me parecen geniales y que son en beneficio de la juventud, de toda la población en sí, a nivel educativo o a nivel comunidad. La verdad ha sido muy lindo escucharlos, porque han venido acá con propuestas llenas de ganas de hacer y demás, casi sin críticas, entendiendo que siempre en cualquier gestión hay cosas por mejorar, naturalmente, pero escucharlos hablar de esta manera, llenos de ideas, de volcar todas las capacitaciones que tienen, es realmente muy bueno. Esa es la idea. Es lo que la gente quiere escuchar de ustedes. Exacto, esa es la idea. El cambio venía también, Alfredo, a ver, cuando nosotros nos reunimos a hablar, y que siempre se habla de política con los mates, con los tarros de pintura, que no era el choque. Todo gobierno o todo militante tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, ¿no? No sacamos provecho de lo malo para hablar o para... No, la idea es hacerlo mejor para Alvear, ¿no? Sin crítica, o sea, cada cual hizo lo que hizo, y a nosotros hoy por hoy tenemos la idea de la renovación y del cambio, y de ahí para adelante. Si miramos hacia atrás, como que ya lo he comentado, es mirar hacia atrás para tomar debilidades y trabajar sobre esas, o sea, sobre lo que no se hizo o no se pudo hacer, y lograr hacerlo, ¿está? Más allá por ahí de un resultado que sí nos encantaría ganar o poner, tener algún representante, ¿no?, en consejo o en el consejo deliberante, o consejo escolar o deliberante, para poder trabajarlo ya desde adentro. Que le pedimos el apoyo a la gente, que confíe, ¿no?, en nosotros, que es gana de trabajar nada más. Trabajar como lo venimos haciendo hasta ahora, y bueno, y se seguirá trabajando. Te adelantaste muy bien a mi última pregunta, que siempre les hago a todos los candidatos, que es por qué los tienen que votar el 11 de agosto y después en octubre, porque ustedes siguen. Sí. Pero ahora lo acabamos. Yo me tocó a mí, vamos a cerrar. A la población le pedimos que nos acompañe. Nosotros tenemos propuesta, tenemos ganas de trabajar. No es porque seamos solamente gente joven, sino porque también tenemos un proyecto detrás nuestro, que es algo que nos está demostrando hace 10 años que venimos haciendo, y que podemos venir y profundizarlo acá en Alvear. También hay que entender que, bueno, nosotros somos jóvenes, y por más que seamos jóvenes no quiere decir que no tengamos experiencia. Porque mucha gente entiende eso: vos sos joven, no tenés experiencia, no servís para la política, porque se escucha cada cosa en la calle. Pues muchas veces, viste, te sorprende. Pero uno tiene que entender que nosotros contamos con el apoyo de César, contamos con el apoyo de Walter, contamos con el apoyo de dirigentes políticos acá lorenses, como Tato, por ejemplo, el Nero Peralta, que siempre nos están dando una mano, siempre están dando vueltas por la unidad básica, siempre nos están llevando propuestas. Nosotros entrelazamos las distintas generaciones de la política lorense, de los políticos, y intentamos aprender muchísimo. Ellos nos están enseñando mucho y nos están guiando mucho también por este camino. O sea que no lo estamos haciendo solo. En el caso de aquellos que piensan que son unos muchachos rebeldes, que quieren, no, nosotros estamos bien parados, sabemos hacia dónde vamos, sabemos lo que no queremos y lo que queremos. Y vamos por todo, porque la verdad, esta elección estamos rompiéndola con la campaña, estamos laburando de la mañana a la noche y nos va, eso nos puede ver cualquiera que estamos saliendo a pegar pasacalles, los paleros, el laburo lo estamos metiendo. Más allá del resultado, el domingo se va a festejar, porque así, se festeja. Pues acá nos posicionamos, acá estamos, y no vamos a dejar de estar acá después de las elecciones. En las elecciones se va a seguir laburando, y eso es lo importante. Estar con la gente codo a codo durante todo el año. Porque las elecciones no son venir dos semanas de un cartelito para darte el voto, no. Las elecciones son, y la política de estar al lado del vecino, al lado de la persona que tiene una problemática, al lado del pibito que no puede terminar la escuela, estar ahí, acompañándolo, dándole contención, brindándole una solución en conjunto para solucionar esa problemática. Así que bueno, nosotros tenemos muchísimas propuestas, la verdad nos quedamos cortos del tiempo y me quedé con muchísimas ganas de hablar, como creo Claudia también acá, hay muchísimas cosas para hablar, espero que... Lo puedes hacer, Nahuel, es sin claro. La libertad. Ah, buenísimo. No, pues yo la verdad me entusiasmo sí, mucho, ¿viste? Está muy bueno, está muy contagiado. Claro, yo me entusiasmo mucho y empiezo a hablar mucho, eso es lo que tengo muchas veces. Está bueno, que tengan la voz y que claro. Lleguen a la gente, porque es bueno. Claro, bueno, eso es algo muy importante, ¿no? llevar a la gente. Es que antes de conformar la lista, eso fue lo principal por lo que empezamos a transitar acá en la política bilbaínense. Hoy anteriormente estaba comentando que bueno, había estado participando en distintos congresos, eso es cierto, es así a nivel latinoamericano, tenés estudiantes de toda Argentina, estudiantes de Venezuela, estudiantes de Bolivia, estudiantes de Colombia, no, yo estaba mintiendo, de Ecuador, tenés estudiantes de Uruguay, lo bueno es que se hace mucho intercambio cultural y muchas ideas ahí. Ellos te cuentan experiencias de la educación desde su punto de vista, porque hay muchos todavía que tienen políticas neoliberales. O sea, políticas neoliberales, es decir, que ya la educación hasta un cierto punto es gratis, y hasta otro punto se privatiza. Eso es lo que no queremos lograr acá en Argentina, y porque estamos luchando una educación de gratuita, una educación de calidad, que todos los pibes puedan tener un piso y que puedan partir de ahí con igualdad. Eso es algo esencial, que hay que pensar que tiene que ser así. Nosotros con el plan que lanzó la Nación, Conectar Igualdad, se han abierto muchísimas puertas marcando un piso tecnológico que tenían que tener los distintos estudiantes de las escuelas primarias y secundarias de la Nación, y también ver también ahí, o sea, la inversión que ha logrado el Estado en tecnología, reactivando distintos puestos de trabajo, porque esas máquinas son ensambladas en el sur y parte de la Patagonia, ya aprendiendo puestos de trabajo, dejamos aparte de eso igual. Pero, dando a los pibes la posibilidad de, yo no tengo la posibilidad de comprarme una computadora, te la doy, ya te manejas la computadora, hoy en día es algo esencial utilizar una computadora, yo pienso que sin ese plan muchos pibes no hubiesen podido acceder a eso. Y también, bueno, se capacitó a muchos docentes, que también es algo muy importante. Hoy decíamos que no teníamos críticas. Se puede criticar de una cierta forma, ¿sí? Hay muchas críticas. Ahora, nos vamos a ser puntuales. Nosotros, en vez de estar criticando, preferimos construir. Nosotros vamos a venir con propuestas nuevas, con propuestas que van a revolucionar la realidad. Y como se está viendo ahora, la posible gestión acá de una universidad para Alvear, de una extensión universitaria para acá, para Alvear, nunca se había hablado de eso. Y hoy en día es algo que se puede realizar. Lo único que falta es que tenés que tener gestión, y tenés que tener compromiso, y tenés que tener voluntad, y tenés que moverte. Que eso es lo que hace falta acá en Alvear. Gente que se mueva. Nosotros estamos dispuestos a ir puerta por puerta, no sé si te lo han dicho anteriormente con mi compañero, porque estamos todos tan sincronizados. Vamos a ir puerta por puerta y golpearla. Quienes tengamos que golpear para tener las cosas cambiar. Hay que volverlo a ver un poquito de lo que nos da, de lo que nos brinda, porque la verdad es así, esto es así. Muy lindo escucharlo, la verdad. Muchas gracias por venir, ¿eh? Bueno. Nos estamos viendo seguramente, porque además está claro que hoy están sentando bases, esta es la primaria, llega en octubre, ustedes así que tienen meses por seguir trabajando con vistas a las elecciones, pero lo que más quiero resaltar, y decirlo yo además, remarcarlo porque los he visto, que vienen trabajando desde hace meses en los barrios, tratándole de solucionar los problemas que ustedes pueden, claro, a los vecinos, y no un mes antes de las elecciones, como a veces no tienen acostumbrados. Así que muchas gracias. Esa es la idea. Y gracias, Alfredo, Pachi, a los dos por este espacio y bueno, esperamos volver con más de este trabajo que venimos haciendo, con por ahí con estas propuestas que hoy por hoy es la universidad, que ya con César TV está viajando mañana o pasado porque estamos esperando el llamado contactarnos con él y viajar juntos a Tandil y bueno, y después venir a contarte qué en sí venimos con esta gestión, ¿sí? Que es para toda la comunidad de Alvear y más para los chicos que se tienen que ir, y pensando más también en el que no se puede ir, en esa igualdad de condiciones, en esa igualdad educativa a las cuales el gobierno nacional, ¿no?, tiene como meta, que es que todos puedan acceder a una carrera universitaria, pensando en el que menos tiene. Gracias y esperamos, gracias por el espacio y bueno, pedirle que nos acompañen este 11 y como no tenemos internas, hasta el 27 claro. de octubre. Gracias. Si bueno, Alfredo, te agradezco el espacio que nos has brindado, la posibilidad de poder platicar con vos un rato. Esperemos que la próxima vez sea un poco más extensa, porque hay muchísimas cosas para hablar, para ahondar en muchos temas. Ahí Pacho en los controles, un grande, la verdad, haciendo magia. Y a Walter por los mates, que la verdad, sinceramente, me levantaron el ánimo. Otra cosa, vamos a seguir repartiendo boletas, después vamos a ver los distintos barrios, pero bueno, le pedimos a la gente que nos atienda, bien como lo hizo ayer estuvimos repartiendo boletas también y la verdad la gente muy predispuesta, siempre nos invitaba a tomar mate también ahí, así que bastante la recepción muy buena. Otra cosa que también quiero decir antes de irme ya, esta noche vamos a estar presentando nuestro proyecto en el Consejo, así que espero que después ahí los candidatos te comenten un poco acerca de qué se trata y qué forma lo fuimos elaborando en los distintos barrios. Así que bueno, nada más eso, Alfredo, y hasta la próxima será. Muchísimas gracias. Claudia Montes, Nahuel Almendros pasaron por la 93.9, aquí en el diario de la mañana por Radio Alvear Ya. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Pachi, sos vos el que mandás. Enseguida continuamos con Felipe Nondeveu, Karin Magloff.